Dennis. Verso tras verso, sin versos, sin versos en el denso flow dantesco. Recorre el área completa, with the micrófono abierto con mi cesto. Derribo verso, no vale el preso, muero expreso. De donde igual que pesa, ahora en carne y hueso acecho. Desde el techo no valdrá ningún esfuerzo. Quedas en la línea de fuego, se acaba el juego. Yo mato tu ego, pendejo. Prefiero ser mejor persona que el mejor rapero. Te soy sincero, preciso ataque. De rato me va con clase, que deshace. Todo avance de disfraces de rapes en ese instante. Here we go, with the microphone fire. Ejército del underground, full léxico, verbal metralla. On the top, now, se deslizan. A esa hora los cinco prodigios del real hip hop de acá. Boom, bye, bye, enemy, bye, bye. Supremacía que en la escena with the real hip hop superior. Fenomenal duplada, listo pan. The warrior feeling in the area, inmensa superior. Boom, bye, bye, enemy, bye, bye. Supremacía que en la escena with the real hip hop superior. Fenomenal duplada, listo pan. The warrior feeling in the area, inmensa superior. Hip hop warrior, hit a little superior. That nigga send you back, been a leche, send your hurry up. Ya calla tu clock, better stop. You wanna beef, fuck, o quieres batallar con mi blog. Basta de amenaza, no creo en palabras falsas, mucho menos en tus alabanzas, que solo me cansan. Pasa pa' la casa, bienvenido a mi plaza. No hay raza que pueda contraatacar esta tropa que avanza. Without triggers, suspende a niggas. Lírica concisa, consciente contra mentiras, yeah. Without triggers, we be the illest. Boom, bye, bye. We are super than niggas. Boom, bye, bye, enemy, bye, bye. Supremacía que le escena with the real hip hop superior. Fenomenal duplada, ni stupan. The warrior feeling in the area, inmensa superior. Boom, bye, bye, enemy, bye, bye. Supremacía que le escena with the real hip hop superior. Fenomenal duplada, ni stupan. The warrior feeling in the area, inmensa superior. Boom, bye, bye, enemies. Super says boom, bye, bye, enemies. Danny says boom, bye, bye, enemies. Keep it says the boom bye bye, boom bye bye, boom bye bye enemies. Tommy says boom bye bye enemies. Danny says boom bye bye enemies. Keep it says the boom bye bye, boom bye bye. The supremacy hip hop clean in your hairy yo. The little illa once again in your hairy yo. We have the niggas on the mic, he's superior. The supremacy rock the mic on your radios. The supremacy hip hop clean in your hairy yo. The little illa once again in your hairy yo. We have the niggas on the mic, he's superior. Supremacy rock the mic on your radios. Yeah, supremacy hip hop clean. Little illa, that niggas. Keep it easy once again, yo. Once again, yo. Once again, yo.